días a todos y a todas. Agradecemos la presencia de los compañeros de la prensa y también aprovechamos la oportunidad para repudiar a la dirección de la Radio Nacional de Neuquén Capital, que no ha permitido que los periodistas salgan a hacer esta cobertura. También, en segundo lugar, disculpar la falta de, con la presencia del compañero secretario general, que antes de haber conocido esta noticia ya estaba en otras funciones en el interior de la provincia. Lamentablemente estamos acá para confirmar una vez más la impunidad que reina en la provincia del Neuquén y en este caso en particular. Caso que ha recibido la condena social a lo largo y ancho de todo el país y aún fuera a niveles internacionales, en los sindicatos docentes, pero también en los sindicatos de los trabajadores, de todos los organismos de derechos humanos de esta provincia y a nivel nacional también. Si bien es cierto que esperábamos como plazo final el 21 de septiembre para que la Cámara Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrado por la doctora María Soledad Gelari y el doctor Alfredo Elosú Larumbe, tenían plazo legal hasta el 21 de septiembre, hoy nos encontramos y nos enteramos por los diarios de esta noticia que sobresee a los 15 policías que estaban siendo, pretendían que la querella investigar, lamentablemente en casi 10 años que llevamos del asesinato público de nuestro compañero Carlos Fuentealba, cada vez que aparece la posibilidad de que siquiera se siente en el banquillo de los acusados el ex gobernador Sobi, responsable político, quien toma la decisión de mandar a reprimir a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando en Arroyito, la justicia toma estas decisiones. La justicia actúa parcialmente, demostrando otra vez que Neuquén es tierra de impunidad.